Bienvenidos otra semana más a Vericuetos, vuestra cita con la música raruna, experimental y de difícil acceso. Hoy tenemos un menú circunscrito a la vieja y decadente Europa, pero por rincones bastante lejanos. Tenemos cosas de Suecia, de Holanda, de Polonia, de la República Checa, de Bulgaria y algo más. Empezamos, por ejemplo, con Suecia, que es lo que nos queda así un poco más a mano, es un decir, con Cultivator, una banda sueca que solo sacó un disco en el año 1981 llamado Bardomens Stigar, un trabajo cuya variedad sonora valía casi por 5 o 6 discos, porque la verdad que hacían de todo, y por eso dijeron, pues no sacamos más, con uno nos vale. Bardomens Stigar, año 1981. Ellos son Cultivator y lo que escuchamos ahora es Cara Jord. Thank you. y aquí estaban Cultivator desde Suecia. Y ya que hemos pagado el billete, vamos a escuchar algo más de este país donde ahora mismo debe hacer bastante fresqui. Nos vamos con el mítico Lars Holmer, músico fallecido hace unos pocos años, fundador de una banda bastante conocida en su país, aquí no tanto, llamada Samla Mamas Mana, una especie de locura entre Franz Zappa y música tradicional sueca. De hecho, Lars Holmer era acordeonista principalmente. Y vamos a escuchar el proyecto, o uno de los proyectos en solitario que surgieron después de aquel grupo, llamado Von Zambla. Von Zambla era, pues eso, Lars Holmer con otra banda, haciendo una música bastante parecida a la del grupo Seminal, aunque quizá más movida, más heavy, metalera. Es un decirlo de heavy, simplemente que, bueno, más cañero. Lo que escuchamos, si antes estábamos en el 81, pues ahora nos vamos al 83. Este disco es un directo de Von Zambla y llamado, pues exactamente igual que el año en el que se grabó, 1983. Y el tema que seleccionamos de este disco se llama Harujanta. Är du jämtalles på världen eller träden, han är härden. Thank you. la música festivalera de Lars Holmer desde el año 83, que en gloria esté. Y nosotros, mientras tanto, vamos a seguir de tour por Europa. Si os parece, vamos a hacer una parada en la República Checa, que tengo que hacer un recao. Pero mientras tanto, os dejo en la mejor de las compañías, con una de nuestras artistas favoritas del programa, creo yo, que es Iva Vítová, una musicaza como la copa de un pino, que igual te toca descalza con el violín, que con una banda de 20-40 personas, una creadora incansable y transgresora a tope. Vamos a escuchar de su disco Cicori, un tema que lleva el sugerente título de Mravenchisila. Pues si alguno de vosotros sabéis checo, pues mandarnos un correo o algo. Nada, esto es solo un ejemplo de lo que es capaz de hacer esta mujer. Este es un disco de los que hay que tener, así que tomad nota. Iva Vítová, Cicori, la canción no la repito que era muy difícil. Žítké zbytí. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Pues sí, aquí estamos en Vericuetos. Acabamos de escuchar a una de las grandes, Iva Vítova. Muy recomendable. Aquí ya nos encargaremos de ponerla a menudo porque ya os digo que es como de la casa. Y lo dicho, vamos a seguir viaje desde la República Checa. Si os parece, vámonos a Holanda. ¿Y qué se nos ha perdido en Holanda? Pues se nos ha perdido un disco que es un disco perdido. Realmente no sé muy bien cómo llegué a él. No tengo apenas información del grupo ni de nada. Pero bueno, ahí está porque existen. Y lo vais a poder comprobar porque al darle al play algo va a sonar. Tenían el nombre de Mamadeus. Un nombre bastante chorras. Pero bueno, quizá en Holanda tiene algún otro sentido gracioso. Y sacaron un solo disco, del cual no recuerdo el nombre, no sé si se llamaba como la banda, pero bueno, al ser un disco único no será fácil de seguirle la pista. Es una música instrumental muy buena, con auténticas bellezas como esta que vais a escuchar y que lleva por título Moira. Thank you. Qué bonito, ¿verdad? Pues esta era la música de Mamadeus. Si queréis investigar más sobre este disco perdido de Holanda, ponedlo bien, no pongáis Amadeus, porque entonces os saldrá mucha música de un tal Mozart, pero no es exactamente lo que estáis buscando. Pues bueno, aquí seguimos en Vericuetos, Radio Crash, de paseo por algunos lugares de la Europa del Este y del Aquel. Vamos a irnos, si os parece, de Holanda hasta Polonia, y aquí nos vamos a quedar un ratico más. Vamos a escuchar algo bastante más reciente que lo que estamos o que lo que hemos escuchado ahora. Se trata de un disco de un grupo llamado Gargantúa, el famoso personaje de Rabelais o como se diga. Gargantúa, en 2007 sacaron un trabajo llamado Cotegarda, que se abría con una canción que no sé pronunciar y por lo menos sí que sé ponérosla. Voy a intentarlo solo para que os riáis un poco. With this lenestic, pues eso, algo así. Si eso, mientras suena la canción, voy a intentar ver qué demonios significa y os dejo en la compañía de Gargantúa. Thank you. Pues así, callandito, callandito, se termina esta canción de Gargantúa. Es una pena que tenga que aparecer mi voz pisándola, pero ¿qué le vamos a hacer? De momento es lo que hay. Estamos en Vericuetos, en Radio Crash 105 de la FM. Esto era Gargantúa desde Polonia. Y en Polonia nos quedamos, si os parece. Vamos a escuchar un disco de una banda que se hace llamar a sí misma Warsaw Village Band, la banda del pueblo de Varsovia, y que hacen una mezcla muy interesante y respetuosa a la vez entre la música tradicional y otras historias que les da por ahí. Por ejemplo, escuchamos ahora esta canción de su disco Uprooting del año 2000 y algo, que se llama, Grey Horse, caballo gris, y curiosamente tiene una introducción que hace un tal Kazimierz Zrzalik, que por la calidad de la grabación parece que es algo bastante, bastante antiguo de la música tradicional polaca, o al menos cuando empiece la canción vais a notar ese sonido de chicharra propio de los viejos discos de vinilo. No sé si lo habrán hecho adrede o lo habrán puesto después, pero bueno, el caso es que es así. Entonces, la canción Grey Horse, caballo gris, con la introducción de ese señor tocando el violín. El grupo se llama Warsaw Village Band. Będą, bo nas ludzie obmawiają i obmawiać będą. Pues ellos eran la banda del pueblo de Varsovia, el disco se llamaba Uprooting, el programa se llama Vericuetos, la emisora Radio Crash y los Reyes Magos eran tres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y nosotros estamos ahora mismo virtualmente en Polonia, dándonos un baño de algunas de sus músicas vericuetiles y en Polonia nos quedamos, vamos a escuchar a un grupo que puede que esto sí los conozcáis porque, bueno, nos han visitado más de una vez y han alcanzado cierta popularidad haciendo una música de gran cualidad. Ellos son Kroke, el grupo liderado por Tomás Kukurva, que con gran imaginación y dosis de virtuosismo instrumental nos acercan la música de aquella zona. En trabajos como el que os ponemos ahora. No tengo ahora mismo el libreto aquí a mano, o sea que no os puedo decir el título de la canción, pero bueno, voy a poner una al azar y espero que os guste. Ellos son Kroke. Thank you. Aplausos para Croque después de este viaje espacial en el que a veces casi parecía más la banda de Pat Metheny que el grupo polaco en cuestión. Y nada, que nos han dejado estos chavales casi al final de nuestro programa. Ya sabéis, Vericuetos estará aquí el próximo martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. En el blog de Radio Crash podréis escuchar también el programa a través de internet, ya sea online o descargándolo durante la semana. Nada, un placer, esperamos que os haya gustado este viajecito. Anunciaros también un evento que tendrá lugar este fin de semana, el sábado 19, concierto avanzado número 2, con la participación de Shed desde Bilbao, Octubre y Men Chak. Un concierto de ruido, sonidos procesados, viajes interestelares y todo por solo 4 euretes. Será en el Suite 01 de Gijón. Empezará a las 9 el sábado 19. Y nada, con esto y un bizcocho os dejo. Vamos a terminar, si os parece, nuestro viaje en Bulgaria con otro gran renovador de la música tradicional de su país, en este caso el flautista Teodosi Spasov. Que, bueno, digo flautista, pero en realidad lo que él toca es una flauta muy, muy típica de allí, de Bulgaria, que se llama el kabal, con un sonido muy peculiar que vais a escuchar ahora mismito. Este tema se llama Nakatak. Nos vemos en una semana. Adiós. Thank you.